toutes tes vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar de nuevo con vosotros en Poesía para Vivir. Mi nombre es Isabel Marina, este es un programa semanal dedicado a la poesía y comenzamos ya. Hoy es un día especial porque haremos una entrevista a la poeta y editora Rosario Troncoso, dentro de unos minutos. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle levait son verre dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au port du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le vide. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Como os decía, dentro de unos minutos haremos una entrevista a la poeta Rosario Troncoso y también tendremos un recital poético con ella. Ahora me gustaría recordar a una gran poeta española que se llama Julia Uceda, que nació en Sevilla en 1925 y ejerció allí la enseñanza después de licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense. Fue catedrática también en Estados Unidos, en la Michigan State University, y residió también en Irlanda. Es catedrática de literatura española, de institutos nacionales de enseñanzas medias y de escuelas universitarias. Miembro correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la Asociación Española de Críticos Literarios y de la Asociación Internacional de Hispanistas. Fue también Premio Nacional de Poesía 2003. Hay un poema de Julia Uceda que me encanta, que se titula El tiempo me recuerda. Y dice así: recordar no es siempre regresar a lo que ha sido. En la memoria hay algas que arrastran extrañas maravillas, objetos que no nos pertenecen o que nunca flotaron. La luz que recorre los abismos ilumina años anteriores a mí, que no he vivido, pero recuerdo cómo ocurrido ayer. Hacia 1900 pasé por un parque que está en París. Estaba envuelto por la bruma. Mi traje tenía el mismo color de la niebla. La luz era la misma de hoy, 70 años después. Cuando la breve tormenta ha pasado y a través de los cristales veo pasar la gente desde esta ventana tan cerca de las nubes. En mis ojos parece llover un tiempo que no es mío. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's Estamos en Poesía para Vivir. Dentro de unos minutos hablará con nosotros la poeta y editora Rosario Troncoso. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Música melancólica inolvidable en Poesía para Vivir. Igual que es inolvidable Oscar Wilde, que no solo fue un gran dramaturgo, un gran escritor, sino que también fue un gran poeta, que nació en Dublín en 1854 y sufrió mucho por su homosexualidad. Una de sus obras más conocidas fue la balada de la cárcel de Reading, donde estuvo acusado de por homosexual. Fue condenado a 2 años de cárcel por sus relaciones con el hijo del marqués de Queensberry. Hay un poema increíble de Oscar Wilde que se titula Apología. Es tu voluntad que yo crezca y decline. Trueca mi paño de oro por la gris estameña, inteje a tu antojo esa tela de angustia, cuya hebra más brillante es el día malgastado. Es tu voluntad, amor que tanto amo, que la casa de mi alma sea lugar atormentado donde deban morar, cual malvados amantes, la llama inextinguible y el gusano inmortal. Si tal es tu voluntad, la he de sobrellevar y venderé ambición en el mercado. Y dejaré que el gris fracaso sea mi pelaje y que en mi corazón cabe el dolor su tumba. Tal vez sea mejor así. Al menos no hice de mi corazón algo de piedra, ni privé a mi juventud de su pródigo festín, ni caminé donde lo bello es ignorado. Saw me standing alone without a dream in my heart. without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Decía, en cuanto termine esta canción, vamos a hablar con Rosario Troncoso, poeta y editora Rosario Troncoso. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Como os decía, tenemos con nosotros a Rosario Troncoso, una poeta de larga trayectoria, editora de Tacara Editorial, directora de la revista cultural y literaria El Ático de los Gatos, que es además profesora de secundaria y bachillerato de lengua castellana y literatura, y ha escrito poemarios con nombres tan sugerentes como Huir de los Domingos, Delirios y Mareas, Juguetes de Dios, El Eje Imaginario, Fondo de Armario, Transparente y Eternidad Provisional. Con nosotros tenemos a Rosario. Buenas tardes, Rosario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantada de hablar contigo. Te quería hacer algunas preguntitas para Radio Crash, para Poesía para Vivir, que es un programa dedicado, como sabes, únicamente a la poesía. Y bueno, pues si quieres empezamos ya. Hay una pregunta obligada, que sería, en los momentos tan convulsos por los que está atravesando nuestro país, Rosario, ¿tú crees que es necesaria la poesía? ¿Para qué puede servirnos? Creo que es más necesaria que nunca. La poesía ahora no salva. A mí personalmente me sirve para evadirme, ¿no? A lo mejor es un poco el síndrome del avestruz, ¿no? Pero me sirve para huir de esta realidad que a mí por lo menos no me gusta nada, ¿no? Y yo la recomiendo como, no sé, como manera de relajar los ánimos que están muy crispados ahora, ¿no? Y sí que es verdad, la poesía alimenta, la poesía salva, y más ahora, ¿no? Es cierto. Y en tu doble vertiente como poeta y como editora de libros y de revistas, pues claro, puedes tener una perspectiva muy amplia, ¿no? Y me gustaría que nos hicieras un diagnóstico sobre la salud de la poesía en nuestro país. Uf, ver, me siento pequeña a la hora de contestar eso, pero desde mi punto de vista muy, muy personal y muy subjetivo, voy a ser positiva y optimista, ¿no? Quiero serlo. Creo que estamos en un momento de buena salud. Hay muchos poetas buenos que están por salir y que están saliendo ahora en editoriales muy, muy respetables. A mí me gusta mucho el trabajo de Javier Sánchez Menén de La Isla de Siltolá, que a mí también me está descubriendo nombres muy sugerentes, tanto jóvenes como no tan jóvenes, en la colección, por ejemplo, Tierra, y en Siltolá Poesía, que merecen la pena conocerse. Y bueno, hay otras editoriales como Valparaíso, que también están haciendo un trabajo encomiable por la poesía. Liliputienses también, cuyo capitán José María Cumbreño también está haciendo una labor impresionante. No sé, yo creo que la poesía sí que goza de buena salud en nuestro país. Otra cosa son los debates y las polémicas, claro, los conflictos, ¿no? Pero se vende poesía, porque a veces yo pienso que los editores sois una especie de héroes. Sí, somos más que héroes, yo diría que estamos como cabras, somos locos, locos temerarios, ¿no? Y seguimos en pie, somos supervivientes, ¿no? De la utopía, queremos pensar que esto sigue siendo posible y es posible. Lo que pasa que, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Estamos en unos momentos difíciles a todos los niveles, son momentos convulsos que afectan a todos los ámbitos de la cultura. Y siempre la poesía ha estado en lo más minoritario, lo más complicado, y sigue siendo así. Pero bueno, yo creo que esos momentos difíciles, esos malos tiempos, ¿no?, para la lírica, sí, se extienden a todos los ámbitos, ¿no? Por eso yo creo que mal de mucho consuelo de... Pero es así. Es cierto. Y quiero pensar que, bueno, que la poesía no está tan denostada, ¿no? No es tan marginal, entre comillas, ¿no? Y que si se vende, bueno, es que hoy día se vende poco de casi todo. Y bueno, no se vende como quizás un bestseller, pero no sé, yo creo que los lectores de poesía son muy fieles y van en aumento. Claro. Es que hoy estoy positiva, Isabel. Qué bien. Tú que eres profesora, ¿tú detectas interés en los jóvenes hacia la poesía, los adolescentes? Sí, bueno, hay de todo. Depende también del centro donde se imparta clases, depende del público, ¿no? Sí que es verdad que cuando ellos conectan de verdad con un poeta que les gusta, con un poema que les conmueve, consiguen eso, conectar y comunicarse a través de la poesía y la hacen suya. Entonces, cuando se produce algo mágico, ellos entienden la poesía como algo que no es aburrido ni un rollo y bueno, siempre saco, cuando me preguntan ese tipo de preguntas, ¿no?, con los jóvenes, qué tal y tal, pues me acuerdo de una chica que una vez me preguntó que si yo no conocía o no podía hablarles de algún poeta vivo, y me hizo mucha gracia. Qué bueno. Porque ellos, claro, asimilan poesía, literatura a una serie de autores que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? ¿Qué? Y cuando se les muestra otro camino y otros nombres que siguen en activo, que hacen poesía que ver con ellos, que con temas con los que ellos, sí, se identifican, pues ahí se produce el enamoramiento y creo que cuando un adolescente se enamora de la poesía ya es para siempre. Sí, ¿a ti te pasó de adolescente? Porque a mí sí. Sí, a mí sí, lo que pasa es que yo me puedo clasificar, autocalificar de rarita, ¿no? Ahí, sí, bueno, siempre ahí, los raritos eran los que nos gustaba la poesía, ¿no? Sí, bueno, los raritos a mí me encantan, ¿eh? Los alumnos que se desmarcan del resto son los que me gustan, ¿no? Y si te digo, por ejemplo, algunas tribus que hay, ¿no?, urbanas, yo muero con los góticos, con los emos, ¿no?, con los que van diferente a la masa, claro, que a lo mejor escucha Maluma o reggaetón y cosas, claro, así, ¿no? Siempre me han gustado los más escondidos en la clase, que son los más interesantes, ¿no? Claro. Pero bueno, eso soy yo, que ya digo que soy un poco friki a todos los niveles, ¿no? Pero sí que es verdad que los adolescentes a los que les gusta la poesía no es que estén en minoría, ¿no? Pero siguen conservando ese sabor de cuando estábamos nosotros en el instituto, que no hace tanto. Claro, desde luego. ¿Y qué te sugiere esta frase, Rosario? Andalucía, tierra de poetas. Dime, que no te... ¿Qué te sugiere bien esta frase? Andalucía, tierra de poetas. Bueno, yo creo que la poesía no entiende de fronteras, ¿no? Y menos en estos tiempos donde las fronteras no, a mí particularmente no me gustan nada. Andalucía, tierra de poetas, bueno, pues sí, también somos una región muy grande y claro, al tener gran extensión y muchos habitantes, pues tienen que aumentar el número de locos, ¿no? Por supuesto. Y sí que es verdad, ¿no? Por tradición, pues aquí hay arte, hay creatividad y hay buenos poetas, ¿no? ¿Por qué voy a decir lo contrario? Pero sí que es verdad que la poesía está en todas partes, ¿no? Y nuestro país al completo es tierra de grandes poetas. Claro. ¿Y cómo consideras que ha sido tu evolución como poeta desde que empezaste con tus primeros libros de poemas? Porque ya llevas unos cuantos. Bueno, yo sigo en evolución constante. Yo no creo que haya terminado de evolucionar. Espero no involucionar, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Seguir o manteniéndose o intentando conseguir un bagaje de lectura, sobre todo más que de escritura, de lectura, ¿no? Ahora en mis circunstancias, pues estoy un poco más parada, entre comillas, por los hijos, por la vida, las circunstancias, ¿no? Claro, son complicadas. Claro. Pero bueno, mi evolución, yo creo que he crecido en lo que voy escribiendo gracias también a que tengo amigos de alto nivel que me aconsejan, y me aconsejan muchas veces de manera dura y me dicen las cosas tal cual, sin paños claro, calientes, lo que yo agradezco muchísimo, y es lo único que te enriquece y que te hace crecer. Sí que es verdad que cada vez escribo menos o bueno, escribo mucho pero no lo muestro como antes, que tenía otra ansiedad por publicar. Ya no, ya no tengo tanta prisa, y creo que ese es el camino, ¿no? Que no te guste todo lo que tú escribes y domesticar el ego, ¿no? O claro, que no se infle demasiado, es la única manera de aprender. Claro. ¿Qué es lo que más influye a la hora de escribir poesía, en tu opinión? ¿La lectura, las vivencias? Pues es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y bueno, yo escribo una poesía muy pegada a las tripas, ¿no? Me gusta la poesía de sangre, digamos, ¿no? De la que se conecta directamente con los sentimientos. Pero claro, todo desahogo no es poesía, o claro, o la poesía no es eso. La literatura debe ser otra cosa, ¿no? El desahogo debe macerarse y que vaya descansando, reposando y debe pulirse para que se convierta en literatura. Y solo ocurre eso cuando hay una base, unos cimientos de lectura. Y claro, ahora mismo, en este momento de mi vida, yo me considero más lectora, amante de poesía que poeta, ¿no? Yo creo que ese de verdad debe ser el camino, ¿no? Sobre todo las lecturas deben conformar el trabajo primordial de cualquiera que se quiera dedicar a esto, ¿no? Aunque dedicarse a esto es un poquito complicado, pero bueno. ¿Crees que hay una forma especial de sentir que nos convierte en poetas, o una forma especial de ver la vida? Pues no lo sé. Yo creo que eso, esa creencia de que los poetas son seres tocados por la mano de Dios, ¿no? Y que están como elevados, no lo sé. Yo conozco muchos poetas maravillosísimos, de los que me gustan, de los que leo, de los que sigo, que son gente muy normal y muy pegada a la tierra, ¿no? Y es como te comentaba, hay que saber jugar con ese momento elevado de inspiración, ¿no? De cuando viene la musa a verte, pero también es oficio, ¿no? Es hábito de escribir, no sé, una manera de sentir. Sí. Obviamente se trae, ¿no? Es como el que tiene una aptitud Para la música, para el deporte, bueno, yo creo que también, ¿no? Hay gente que tiene, o personas que sí, que tienen unas aptitudes para la escritura, una sensibilidad quizá no mayor, pero sí a lo mejor más a flor de piel. Quiero pensar eso, y también yo a mis alumnos les digo que cualquiera puede escribir un buen poema en un momento dado, ¿no? Con oficio, con lectura y simplemente con saber escuchar, mirar alrededor y mirarse a uno mismo. Claro. A mí me llama mucho la atención los títulos de tus libros, Rosario. En concreto, este último, bueno, es que me encanta. Eternidad provisional. ¿Por qué eternidad provisional? Bueno, es el título de uno de los poemas que aparecen en Transparente, el anterior libro que salió en Isla de Sirtola hace ya 3 años. Y Eternidad provisional es también una antología, aunque yo soy muy joven y no quiero ser pretenciosa en eso de las antologías, ¿no? Porque además no ha sido idea mía, ha sido idea de mi prologuista y amigo Paco González Fuentes, que es el que decidió seleccionar poemas, ¿no? Y el título tiene que ver con algo muy muy terrenal, muy mundano. Cuando compramos, por ejemplo, un mueble, lo dejas en un sitio y dices, lo voy a poner ahí de momento, ¿no? Y el mueble ya se queda ahí para siempre. Sí. A veces nos arrepentimos. Pues esa sensación de, bueno, voy a hacer algo de momento, y ese de momento provisionalmente se convierte en toda una eternidad, ¿no? Y es lo que yo quiero combatir, que no sean las eternidades, o sea, las provisionalidades que no sean eternas, ¿no? Que haya posibilidad de cambio, de mejorar. Qué bueno, eso que estás diciendo es importante. Bueno, yo creo que a todos nuestros oyentes y a mí la primera nos encantaría escuchar algunos poemas tuyos, Rosario, cuando quieras. De acuerdo, voy a escoger alguno de la última antología de Eternidad provisional, y este se llama Cerca. Muy bien. Las casas son organismos vivos, habitados por esencias y presencias. ¿Sabes? Nuestra casa aún no te ha olvidado. De vez en cuando cruje con tu voz la madera. Una corriente ensueña tu silueta en las cortinas. Rechina tu nombre en la puerta del dormitorio. Desprende calor la baranda de la escalera en un intento dactilar de tenerte. Será el delirio el que hunde este colchón aquí a tu lado. Será mi afán de saberte en todos los rincones. Y ahora voy a leeros unas manos que abriguen. Cuando empiezan a morir los amigos, cuando ya no está la casa de antes, la que orientaba al sol sus postigos y esquinas, cuando es distinta la calle en invierno y la humedad se instala irremediablemente en el amor, la piel, la voz y las paredes. Tanta niebla en cada día que viene. Es la hora de buscar unas manos que abriguen, las manos más calientes aquí en medio del frío. Una vez existieron. El siguiente poema se llama Desahucio. Uh-huh. En 10 o 12 cajas cabe la vida entera de mamá y la de papá y mis juguetes y las fotos de cumpleaños y las cortinas del salón. Lo decía siempre el abuelo, no hay que fiarse nunca de las paredes. En aquellos ladrillos habitaba la angustia que mugía y me asustaba de noche cuando no conocía la intemperie. Qué bonito. No sé, ¿alguno más? Sí, sí, sí, sigue, Rosario, tenemos tiempo, sigue. Vale. Este se llama Ríos Subterráneos. Se me ha desordenado la ciudad. Cada una de las calles es distinta. Ya no son infalibles las rutas conocidas. El viejo árbol de la plaza no está, ni las casas pequeñas que arropaban las noches en sus manos. Desnudos maniquíes en tumbas de cristal abiertas ven derrumbarse todos los palacios. Dejo escapar mi cuerpo en ríos subterráneos. El mundo es un solar desierto al sol. Lo celebran alacranes y ratas. Y no sé. Léenos un último poema, si quieres. ¿Un último poema? Sí. De acuerdo. A ver. Puntadas. Aquí se hacen arreglos de costura. Se coge el dobladillo a los días más largos, aquellos en que las sombras arrastran y no hay canciones y las horas pesan. Se bordan iniciales en las manos. Se cose en la memoria el nombre de las cosas por si acaso se abrieran los pespuntes ocultos del olvido, las fulleras puntadas como secretos sórdidos debajo del perfecto patronaje. Se refuerzan las prendas si la frágil pasión se deshilacha y se hilvanan de nuevo las mentiras de falsa cremallera. Aquí se ajusta a la cintura el brazo a su medida y se entalla el deseo a los cuerpos con frío. Es un estupendo, Rosario. Ha sido un placer escucharte y ha sido un placer hablar contigo. A todos nuestros oyentes les recomiendo ese último libro tuyo, Eternidad Provisional. Y bueno, pues ahora ya nos despedimos de ti. Encantados de haber charlado. Me ha encantado charlar contigo un ratito. Ha sido una gloria, de verdad. Bueno, pues nada, a seguir haciendo poesía, Rosario. Un placer. Lo mismo digo. Bueno, hasta luego. Abrazo, hasta luego, hasta luego. Is it written what it is I'm meant to be? That I can't dare it all began. Ha sido un placer escuchar la belleza de los poemas de Rosario Troncoso, aquí en Poesía para Vivir. Understand me, the things you can't imagine if you've never flown at all. Though it's safer to stay on the ground, sometimes where danger lies, there the sweetest of pleasures are found. No matter where I go, there'll be memories that tug at my sleeve. But there will also be more to question, yet more to believe. Oh, tell me, where is the someone who will turn to look at me and want to share my every sweet imagined possibility? The more I live, the more I learn, the more I learn, the more I realize, the less I know. Each step I take, Papa, I've a voice now. Each page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly, then soar. With all there is, why settle for just a piece of sky? quiero hablaros ahora de un poeta, el hermano menos conocido de Antonio Machado, pero un gran poeta también, Manuel Machado, que nació en Sevilla en 1874, que estudió junto con su hermano Antonio en la Institución Libre de Enseñanza y a los 23 años se licenció en Filosofía y Letras y se trasladó a París, donde trabajó como traductor de la Casa Garnier. A su regreso a España se hizo cargo de la Biblioteca Nacional y desde 1938, en plena Guerra Civil, fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. Entre sus obras más destacadas figuran Cadencias de Cadencias y Horario. Falleció en 1947. Hay un poema de Manuel Machado que a mí me encanta y se titula El camino de la muerte. Es el camino de la muerte. Es el camino de la vida. En la frescura de las rosas ve reparando, y en las lindas adolescentes, y en los suaves aromas de las tardes tibias. Abraza los talles esbeltos y besa las caras bonitas. De los sabores y colores gusta, y de la embriaguez divina escucha las músicas dulces. Goza de la melancolía de no saber, de no creer, de soñar un poco. Ama y olvida, y atrás no mires. Y no creas que tiene raíces la dicha. No habrás llegado hasta que todo lo hayas perdido. Ve, camina. Es el camino de la muerte. Es el camino de la vida. De tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la del sin papel, soy tu castigo. Con este bolero de Olga Guillot voy a despedir ya el programa Poesía para Vivir hasta el próximo jueves a las 7, como siempre, conmigo, con Isabel Marina. Hoy hemos disfrutado de los poemas de Rosario Troncoso, perdón, y ha sido increíble. Un saludo para todos, buen fin de semana y leed mucha poesía. En el amor soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudar.